Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Nicolás. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Bueno, un poco para que nos des tu opinión, tu sentimiento. Bueno, estuviste en Buenos Aires, estuviste en Capital Federal para lo que fue la asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿es así? Es así, bueno, estuvimos hace 2 días allí, un calor intenso y una multitud que desbordó tanto la Plaza Congreso como la Plaza de Mayo y bueno, y escuchando el discurso que entiendo que fue muy interesante. Nicolás, ¿fue una delegación importante de aquí desde Tandil? Bueno, nosotros, nuestra organización, fuimos en un minibús de 24, con 24 personas, pero bueno, en el viaje nos encontramos con un montón de otras organizaciones. Claro. Bueno, se sabe que el puente del Salado está cortado, digamos, lo Sí. que es la ruta en la que habitualmente viajamos a Buenos Aires, así que por la zona de Belgrano, por el camino de la ruta 29, nos fuimos encontrando con un montón de gente de Tandil que iba hacia allí también. Bien, bueno. Vos hablás, Nico, buen día, y calificás Buen día, Guille. como interesante, ¿no? El discurso del presidente Alberto Fernández. ¿Qué es, digamos, lo que más esperanza, digamos, te da, en cuanto a lo que dijo, en su primer discurso? Bueno, naturalmente, como fue el primer discurso ante la Asamblea Legislativa, fue muy genérico en los conceptos, muy general. Naturalmente, no se puede abordar todas las intenciones de gestión que se van a ir desarrollando, que las vamos a ir descubriendo en algunos días, pero sí hubo dos ejes que fueron transversales en todo el discurso. Uno que tiene que ver con la fraternidad. Venimos de todos los sectores políticos planteando que Argentina no puede seguir con este nivel de enfrentamiento, de grieta, de rencores, de odio, de prejuicios, y que hay que darse una política para esa situación. Es natural que haya dos bloques políticos en Argentina o más, porque la política es contradicción de intereses. Hay trabajadores, empresarios, sectores rurales, sectores del comercio, pero que hay que definir políticas de estados que unan a la mayoría de los argentinos. Y para eso, digo, más allá de una carta de buenas intenciones, se propuso ya en ese discurso de la Asamblea algunas ideas concretas: crear el Consejo Económico Social, crear el Consejo contra el Hambre, crear el Consejo de la Seguridad, por ley, digamos, mediante el Congreso, y designar autoridades de los diferentes sectores políticos para generar políticas de Estado y acuerdos, como el mismo presidente mencionó, como lo es hoy, digamos, la política de derechos humanos, que es una política de Estado en la que todos los sectores de la Argentina estamos de acuerdo. Y por otro lado, digamos, es el tema de la fraternidad y la unidad de los argentinos, fue un tema muy fuerte del discurso. Y el otro tema de mucha relevancia, que fue transversal también en todo momento, es el tema de la solidaridad. Tenemos que unir al país, pero pensando sobre todo en lo que la están pasando peor, digamos, que son estos 15 millones de pobres que tiene el país, de la cual lamentablemente, bueno, el 50% de los pobres son niños y niñas y adolescentes. Entonces, para eso también se empezó a plantear una política concreta en el discurso, que es algo que en Tandil venimos trabajando, insistiendo, pero también en todo el país, los movimientos populares, que es el tema este de la economía popular. Para que se entienda, es quienes trabajan, o sea, hay un montón de gente que trabaja en la Argentina, un montón de gente que trabaja en Tandil, que no tiene un empleo registrado. Es decir, trabaja, pero no tiene todos los beneficios de la seguridad social. Trabaja en negro. Entonces, exactamente, a ese trabajo hay que empezar a dotarlo de derechos y acompañarlo para mejorar esas condiciones de trabajo, y además para mejorar la posibilidad de ese sector de proveer bienes y servicios que la comunidad necesite. Tenemos en Tandil algunos ejemplos buenos al respecto que hay que profundizar. Si me permitís, digamos, para graficar esto que estoy planteando. Hoy Tandil tiene, con las estadísticas municipales, 7.000 personas que no tienen trabajo. 2.500 son mujeres jóvenes, menores de 29 años, que mayormente tienen hijos e hijas, y que mayormente son mamás que asumen en soledad la responsabilidad parental. Es decir, que crían solas a sus hijos porque, bueno, los padres se borraron, están ausentes, no pagan la cuota alimentaria y demás. O sea que hay un problema social muy profundo, y que de ese problema se sale con trabajo, digamos. Ya Argentina viene probando hace 20, 30 años la política de subsidios, de planes sociales, de ayudas en la emergencia, que muchas veces son necesarias, que son importantes, pero lo que puede es andar este camino de crecimiento, pero que no solucionan el problema, digamos, son parches que no... Exactamente, mantienen la cronicidad de la pobreza y además la profundizan, digamos. Hoy la pobreza estructural es muy grande. Una cosa es la pobreza circunstancial, cuando, digamos, hoy el INDEC creo que marca que quien cobra menos de 35 mil pesos es pobre, ¿no? Pero hay mucha gente que cayó circunstancialmente en esa situación y otros que vienen arrastrando de años y de décadas. Y ahí es cuando se juntan todos los problemas sociales, digamos, la droga, la violencia, la inseguridad, la vivienda precaria, la alimentación, la mala nutrición, digamos. Entonces hay que buscar otras formas de trabajo que en Tandil venimos explorando, desarrollando y planteándole también al municipio, como tenemos la cooperativa de limpieza de los arroyos, la cooperativa textil, las huertas, las cooperativas de reparación de mobiliario escolar, de alimentos, bueno, toda una serie de ejes que necesitamos que el Estado se comprometa ahí para hacer esta transición del plan al trabajo. Y Alberto fue claro, fue contundente, y es la primera vez que un político, si se quiere, bueno, en este caso la primera magistratura, pero de mucha importancia, lo conceptualiza. Es el camino de la economía popular, es sin duda una gran herramienta para resolver estos problemas. Sí, parece ser que esa sería, digamos, una salida al gran índice de desocupación, ¿no? Esto de darle mucha importancia a estas unidades productivas que vos haces referencia, ¿no? En todo el país. Sí, mira, Guille, la verdad que estos 4 años de muchos problemas económicos tuvimos que hacer un enorme esfuerzo. Obviamente hablo de Tandil porque es lo que conozco, pero bueno, tú dices que pasa en todos lados, para crear espacios de trabajo con un Estado que no reconoce todavía esta situación y no reconoce esta salida como posibilidad, cuando los números son evidentes, digamos. Hoy Argentina tiene una población laboral, una población económica de 20 millones de personas, y menos de 10 son quienes tienen trabajo registrado, ¿no? 6, 7 millones en el sector privado, aproximadamente 3 millones en el empleo público, digamos, ¿no? De hecho, hoy Argentina tiene 6 millones de trabajadores, lo que te decía, en el sector privado trabajando, que es lo mismo, la misma cantidad de trabajadores en el sector privado que había en el año 73, o sea, 40 años después, con una población que se duplicó, el sector de trabajo formal en el sector privado es la misma cantidad, es decir, que toda la población que se fue incorporando posteriormente hoy es excedentaria, excedente, digamos, no tiene quien le dé un trabajo. Entonces, obviamente, hay que pensar nuevas alternativas para ese trabajo, y no es algo que esté pasando en Argentina. Hoy los países del primer mundo también se están dando este debate de cómo resolver el tema del trabajo. Nicolás, ¿cómo venís trabajando vos con tu grupo aquí en Tandil? Bueno, el sábado pasado justamente estuve en lo que fue la venta de los bolsones de verduras, pero además de eso hay otras cuestiones. Sí, naturalmente. Estamos, bueno, la situación sigue siendo la misma, digamos, en torno a la emergencia. Digamos, corriendo detrás de la pelota con los pedidos alimentarios, digamos, que tiene la ciudad, que son muchos, sobre todo este sector que mencionaba, mujeres, jóvenes, madres que asumen el cuidado de sus hijos, corriendo atrás de esa situación como aproximadamente estos 4 años, y que se agudizó hace 2 años sobre todo esa situación. Y por otro, poniéndole mucho énfasis, mucho trabajo a, como decías vos, el ejemplo de la venta de verdura, a organizar, a cualificar y a darle eficiencia a esas unidades productivas. Tenemos espacios de trabajo que queremos que funcionen, sean productivos, digamos, por un lado, y por otro lado vayan garantizando esto que te decía, los beneficios de la seguridad social a quienes trabajan, buscar las diferentes herramientas para que quienes trabajan tengan un ingreso y tengan derechos laborales también. Y entusiasmado con esta nueva etapa, digamos, Alberto manifestó en casi toda la línea discursiva la necesidad de generar trabajo en la obra pública, las cooperativas, la necesidad de tener en los barrios espacios de cuidado, digamos, para que las mujeres puedan trabajar, ¿no? Generar espacios de, a través también de la economía popular, de cuidado de niños y de ancianos. Lo manifestó también con la vivienda, es una vergüenza que Argentina tenga un déficit habitacional tan grande. Y también lo manifestó cuando habló de la cuestión nutricional, digamos. Hay que garantizar una tarjeta alimentaria para que las mamás ya puedan darle de comer a sus hijos, pero también hay que encarar una transición donde se puedan producir los alimentos regionalmente, digamos, ¿no? Donde sea la región también a través de la ley de góndolas, que provean las unidades productivas, las pymes, los alimentos que de cercanía que pueda consumir el pueblo. Entonces también dándole eficiencia a eso y a que estos programas se empiecen a ejecutar para poder ampliar nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad de incorporar gente a estos trabajos. Uh-huh. Mucha expectativa y mucho trabajo por delante, seguramente esperando tener ustedes algún tipo de reunión con las nuevas autoridades. Sí, en lo que es desarrollo social de la nación, se sabe que naturalmente Daniel Arroyo fue designado el otro día, digamos, también en esta línea de parar la caída, salir de la urgencia y empezar a generar trabajo. Y bueno, Emilio Pérsico va a ser el secretario de la Economía Popular, digamos, que es, bueno, por ahí para el que no está en conocimiento de los temas, digamos, la segunda línea de los ministros son los secretarios de Estado, así que a través de ahí también se le va a dar mucho apoyo, porque a ver, Emilio Pérsico viene de una gran trayectoria, de un gran debate, fue uno de los pioneros de esta idea, de este concepto de la economía popular, y se van a impulsar al menos 5 ejes de trabajo muy fuertes, que son los que son intensivos en mano de obra, los que requieren poca inversión de capital para impulsar ese trabajo, como es esto, la obra pública de pequeña escala, la que da mucho trabajo, como hacer veredas, mejorar y reparar espacios públicos, mejoramiento habitacional, lo que es la línea textil, digamos, también es otro rubro que en este caso cuya tecnología nos desplaza mano de obra, por cada máquina se precisa una persona trabajando, digamos, ¿no? Y no requiere tampoco mucha inversión de capital. La línea de cuidado de personas, esto que te mencionaba anteriormente, esto también es algo que se está haciendo mucho en Europa. En los barrios se precisan, digamos, más guardería, más espacios de cuidado, más espacios de acompañamiento de ancianos. Esa es otra línea, digamos. El espacio de reciclado también es un problema de las ciudades, el reciclado de la basura, del cartón, y más, bueno, acá en Daniel también se está avanzando en ese sentido, va a ser una línea de trabajo muy fuerte. Bueno, y ahora me estoy olvidando de una pero bueno, van a ser 5 ejes aproximadamente. ¿Promotores de salud no era una? ¿Promotores de salud? Promotores de salud va a ser parte de lo que es el programa Argentina contra el Hambre. Va a haber un acompañamiento de todas estas mujeres, digo mujeres centralmente porque son la mayoría, el 90%, digamos, que es un tema a atender, digamos, y es un tema serio, y en Tandil es un tema serio, digamos, que la política tiene que poner las barbas en remojo y hacerse cargo de que hay un problema que hay que empezar a abordar y a resolver y acompañar a todas estas mujeres que se hacen cargo de sus hijos y tienen muchas dificultades para empezar, para ingresar al mercado laboral y para alimentar a sus hijos. Eso, lo de promotores de salud, va a haber un acompañamiento a estas mujeres por el tema de la compra de alimentos y un seguimiento nutricional de los niños. Nicolás, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego.